Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 30 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de una sesión ordinaria de pleno que dará comienzo a las 8. En el orden del día se incluye la aprobación de la cuenta general del presupuesto municipal de 2019 y una propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista relativa a la petición de aportación financiera extraordinaria por parte de la Junta de Andalucía a los municipios de más de 5.000 habitantes. Además, se lleva a aprobación facultar a la Alcaldía para la firma del convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para la creación y el desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía. De igual modo, se pasa a aprobación la adhesión al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía, la ratificación de un acuerdo de alcaldía sobre la solicitud de adhesión del municipio de Ubrique al Plan Extraordinario COVID-19 y una moción del Grupo Municipal Popular sobre el ingreso mínimo vital. En esta sesión ordinaria, además, se incluye el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con el punto dedicado a ruegos y preguntas. La sesión plenaria la van a poder seguir en directo desde las 8 de la tarde a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com o bien a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En la actualidad de hoy martes, el concejal de Mantenimiento y Equipamiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado el buen ritmo de las obras de construcción del nuevo vial en la zona del Stop, que está ejecutando la empresa ubriqueña Nupren. Además de esta actuación de ese mantenimiento urbano, se ha querido destacar las obras que se van a ejecutar durante este verano en el Colegio Benafélix para ofrecer una solución a los problemas de grietas que desde hace años se vienen detectando en el patio y en el edificio de este centro educativo. Pues sí, esta mañana por el concejal de urbanismo Manuel Ángel y encabezado por Isabel Gómez hemos estado allí comprobando y viendo cómo se encuentra, en este caso pues la obra, una obra que se licitó, que hace ya bastantes meses y que la empresa briqueña pues Nupren es la que está en la ejecución y la verdad que marcha a un ritmo pues bastante bueno. Esperemos que en poco tiempo podamos disfrutar de ella, nos está diciendo 2 o 3 semanas, estará casi en fecha para concluir, pero bueno, hoy hemos comprobado que la verdad que se va a cumplir o se va a intentar cumplir la expectativa prioritaria, que era la demolición de la propia plaza, que no se encontraba en condiciones, y después pues darle esa agilidad al tráfico que esperamos que la tenga, una agilidad que con el tiempo pues nos irá diciendo que ha sido beneficiaria lo que es todos los ubriqueños y el tráfico en general, y eso. Que vaya llegando las fechas para ir comprobando que al fin y al cabo pues nos hacen una mejora para todos. En pocos días pues también vendrán para poderlo realizar, y se encuentra allí también en este caso pues la empresa básica haciendo lo que es la ornamentación y la decoración de la zona verde, y nada, como bien has dicho, ya está totalmente todo trazado, alterado, complementado, luces y demás y todas las acometidas que corresponden, y ya pues eso, poco a poco ir culminándola y viendo en este caso pues la solución que se le puede dar, porque es una solución al tráfico que Ubrique sabemos dónde nos encontramos y las complicaciones que tiene de cara a la cantidad de vehículos, y mientras no tengamos pues la futura variante pues va a ser complicado tener un 100% de agilidad en cuanto al tráfico, pero que yo creo que va a salvar mucho la rotonda en todas las ciudades, se comprueba de que no se forman tantos tapones. Y ahí en este caso pues el ramal creo que va a dar una solución, aunque sea pues de carácter de los años que nos esperan de aquí a la futura variante. El centro educativo de la Feliz pues había un problema yo creo de hace muchos años, una grieta tanto en la pista deportiva como en la pista de ocio del propio centro escolar, una grieta que se iba agrandando año tras año, que comprobábamos en este caso pues en la fachada de piedra del exterior del propio centro con un problema un poquito de envergadura, y entonces pues claro, tenía claro y saber de que tenía que acometerlo, y con el superávit pues de años anteriores pues se ha podido ir cuadrando para que en este verano sea una realidad y se repare todo lo que es ese patio, y los niños pues cuando se incorporen a partir del 10 de septiembre pues lo tengan todo en condiciones, y esperemos pues solucionar ese problema que lleva año tras año, y nada, también pues le daremos forma para que así se pueda solucionar lo que es esa ese problema, como he dicho anteriormente, en dicho centro. España invierte, creo recordar, y hablo de memoria, nos queda en este caso pues el escáner aéreo para archivo municipal. En el archivo pues se está trabajando bastante bien, tenemos una cantidad de personas que suelen estar haciendo consultas, en este caso pues de documentos históricos, y necesitábamos un escáner aéreo para toda la documentación antigua que tiene el propio ayuntamiento, y documentándola y guardándola para tenerla para que dentro de 100 años se pueda otra vez volver a consultar y no se haya estropeado la documentación que tenemos actualmente. Entonces, ese escáner aéreo pues entrará dentro del Invierte, que queda también, que está en fase de contratación. La calistenia, unos aparatos deportivos que también se ponen para que la gente pueda fortalecerse y hacer su rato de ocio, también estará allí en la zona de la calle del Sol, también queda en zona de contratación. Y para la propia ermita San Pedro, un problema de acústica y de sonido que tenemos de cara a emisión tanto de los plenos como de las bodas que se celebran allí, pues también dentro del Invierte teníamos un proyecto de sonido que también pues, está en fase de contratación, que esperemos eso. Que todo es muy lento, como se puede comprobar. Son muchos proyectos y sobre todo la mayoría son todos de cara a licitarlo, porque esa obra del Profea que he comentado anteriormente, de Avenida Macías El Pato, pues no es solo la contratación de las ofertas para los peones y para los oficiales, sino que tiene que comenzar con una licitación de un material que es el que se va a necesitar para realizar esa obra, y también está dentro de la contratación. Y como digo, son muchas contrataciones en muy poco tiempo y poco personal, que es lo que tiene el ayuntamiento. En el plano cultural, Fernández Rivera se ha referido a la suspensión del concurso de pintura al aire libre previsto para el mes de septiembre, una suspensión que será anunciada oficialmente esta semana. Además, ha dado a conocer que la Plaza de Toros de Ubrique acogerá el próximo 11 de julio la celebración de una novillada incluida en la 26 edición del ciclo de novilladas en clase práctica, retransmitida por Canal Sur Televisión dentro del programa de fomento a de la cultura taurina andaluza de la Junta de Andalucía. Pues sí, es muy, muy complicado organizar un concurso de pintura rápida de esta envergadura. No es lo mismo con un concurso de pintura, en este caso, en el que traen las obras, falla el jurado y se hace una exposición. Hablamos de un concurso de pintura en el que hay un mínimo de 100 pintores. De esos 100 pintores hablamos de 70 de fuera, ubicados en distintas zonas del casco antiguo, de pie, no tiene control de aforo. Y después, pues, en este caso, una vez que ya se hace la recepción de dichas obras, aquí la propia plaza del ayuntamiento, una masificación de personas. Muy, muy complicado organizar. Sabemos que económicamente también los patrocinadores, este año le iba a costar desempeñar el apoyo que todos los años dan a este concurso. Con lo cual, muy, muy complicado. Y lo más importante, en este caso, pues la salud, la seguridad de los ubriqueños, de cara a que en esta pandemia nos está atizando tanto, pues teníamos muy, muy, muy claro que no nos íbamos a jugar nada por nuestros ubriqueños y menos por la salud, con lo cual lo mejor es anunciar la correspondiente suspensión, que en esta semana pues se dará el comunicado pertinente. Y también tendremos el próximo día 11 de julio en la Plaza Toro una novillada televisada por Canal Sur, un acuerdo que cerramos a último del año pasado con las escuelas taurinas. Tenemos un novillero, en este caso pues Mario Sánchez, que estará aquí en su plaza, y estamos pues en este caso a expensas de que la Junta de Andalucía notifique tanto a las escuelas, porque la Junta de Andalucía es la patrocinadora de dicha novia televisada, y va para comunicar a ellos las medidas de seguridad que hay que tener en dicho festejo. Más sencillo de organizar, una plaza con su correspondiente aforo, con sus entradas y salidas, los porteros controlarán en este caso pues las personas, su correspondiente mascarilla y el aforo que puede tener dicho evento, una plaza en el que son 3.350, creo, que es el aforo que tiene, pues me imagino que la Junta de Andalucía andará por 1.200 personas, las que ubicará en toda la plaza, con distancia de seguridad de metro y medio, mascarilla, control de temperatura y todo lo que corresponde. Pero nosotros en este caso, pues lo que somos es colaboradores, y esperamos eso, que dicho festejo pues se realice sin ningún tipo de problema, televisado por Canal Sur, difusión importante para la localidad, y creemos que es eso. Son puntos que sí se pueden hacer, y otros pues en este caso que quedarán en el tintero debido a esta pandemia que hemos y seguimos pasando. Cambiamos de asunto. La UNED, con formación combinada online y semipresencial, tiene abierto el plazo de matrícula de preinscripción y admisión en los 28 grados universitarios oficiales y los 11 grados combinados para el curso 2020-2021. Una vez formalizada la admisión, el periodo de matrícula se habilitará desde el 7 de julio y va a permanecer abierto hasta el 22 de octubre. La novedad para este curso es que las solicitudes se van a gestionar únicamente de forma online a través de la web uned.es. La solicitud de admisión en cualquiera de los grados de la UNED pueden realizarla estudiantes procedentes de la EBAU, selectividad, prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o de 45 años, estudiantes de otra universidad española que deseen trasladar su expediente a la UNED y estudiantes matriculados en otra universidad española que quieran simultanear estudios con un grado en la UNED. Las diversas opciones y áreas de conocimiento que se ofrecen son arte y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingenierías, a las que se suman los estudios del curso de acceso para mayores de 25 y de 45 años y los idiomas inglés, francés y alemán. Y por otro lado, dentro del proyecto Ubrique Ciudad Cardioprotegida, el pasado viernes tuvo lugar el acto de entrega de diplomas de soporte vital básico a los trabajadores de la empresa marroquinera ubriqueña MCM. Gracias a la incorporación de esta nueva empresa, Ubrique ya cuenta con más de 20 desfibriladores instalados fuera de las propias instalaciones sanitarias. La iniciativa está impulsada por el enfermero ubriqueño Ángel David Bórquez. También le quería aprovechar para agradecerle a Cristóbal Chacón la disposición que tuvo con este proyecto desde el principio. La verdad que lo fue posponiendo el pobre porque tenía demasiado trabajo y lo fue posponiendo hasta que ya una vez se decidió y dice: David, ya no pasa ni un día más en que no pongamos el desfibrilador en nuestra empresa y así nos sumemos también al listado de empresas cardioprotegidas de Ubrique. Esto fue en el mes de noviembre del año pasado, Juan Carlos. Pero bueno, la noticia quizás sea que el viernes pasado pues tuvieron la ocasión de recibir los diplomas, se hicieron una fotografía me pasaron la fotografía y pues hemos querido compartir esta noticia y si es posible pues darle un poquito de difusión a los integrantes del curso de soporte vital básico con desfibrilador de esta empresa que desde un primer momento apostó, me lo dijo, dice: David, cuenta conmigo, pero desde el momento tenemos demasiado trabajo, no podemos incorporarnos al proyecto, pero en cuanto tengamos un hueco lo vamos a hacer. Y así lo hicieron y bueno, agradecerle y están encantados de ser una de las empresas cardioprotegidas, que ya digo, aunque ha sido la última en incorporarse, pero fue una de las primeras en mostrar su apoyo a este proyecto. Sí, me siento orgulloso, la verdad, me siento orgulloso de haber tenido esta iniciativa que surge como enfermero del Centro de Salud de Ubrique, como enfermero de urgencia, en el que me dolía cuando a veces llegábamos a los domicilios y un paciente que había sufrido una parada cardiorrespiratoria, pues teníamos simplemente que certificar la muerte porque ninguno de los familiares había sabido actuar. Nadie estaba preparado, muy poca gente estaba preparado o tenía los conocimientos de lo que era un soporte vital básico, un masaje cardíaco y antes se daba la ventilación boca a boca. Recuérdame que hablemos un poquito acerca de este concepto porque esto ahora a raíz de la epidemia del COVID-19 pues ha sufrido algunas modificaciones. Y así es, me chocó hace 3 años y entonces decidí de brindarle a la población de Ubrique la posibilidad de que muchos de los ciudadanos, de trabajadores, tuviesen conocimiento de qué técnica hay que emplear, cómo se hace la técnica de reanimación cardiopulmonar, hasta durante los primeros minutos, hasta que llegamos nosotros como equipo móvil, dotado ya con desfibrilador totalmente manual y médico, enfermero y técnico. Y entonces, en esos pequeños minutos de en cuanto sucede esta parada cardiorrespiratoria, estriba en que el paciente sobreviva o no sobreviva. Y lamentablemente, antes, pues llegábamos y nadie había sido capaz de brindarle a este paciente una reanimación cardiopulmonar en condiciones. Afortunadamente, hoy en Ubrique podemos contar con más de 2.000 personas que han recibido tanto los cursos que impartimos nosotros como los que imparte el doctor Rodríguez Carrión, al cual también le quiero agradecer su apoyo en este proyecto. Y poquito a poco la ciudadanía de Ubrique se va concienciando, va teniendo conocimientos de la técnica del masaje cardíaco y esto nos brinda a nosotros la posibilidad de tener una puerta abierta para que cuando llegamos al domicilio del paciente, a la fábrica o a la vía pública donde se encuentra el paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, tengamos la puerta abierta para continuar con el masaje cardíaco y poder revertir esta situación de inactividad del corazón. Y afortunadamente, pues estos desfibriladores que ya contamos en más de 20 sitios distintos en nuestra localidad, pues lo que hace es que brinda la posibilidad de tenerlo mucho más accesible, mucho más a la mano. Estamos hablando de empresas privadas, colegios, institutos, policía local, a los cuales también le quiero agradecer la brillante actuación que tuvieron el pasado mes de marzo en plena campaña, en plena epidemia de COVID, salvándole la vida a un vecino de nuestra localidad, a Juan Manuel Carrasco, paciente de 74 años, al que le dio una parada cardiorrespiratoria en el interior de su vehículo, quedó inconsciente y sin respirar. La mujer alertó a la policía, que casualmente y puntualmente pasaba por allí. La policía no fue a localizar, fue a por nosotros al centro de salud y salió una dotación de la Ubimóvil Dubrique a la calle. Atendimos al paciente junto con la policía, que ya estaba dando masaje cardíaco y había colocado el desfibrilador. Y bueno, afortunadamente, este paciente hace una semanita pasó por la avenida, nos vio, nos saludó y aprovechamos la ocasión para hacernos una fotografía con él, de que este paciente, después de estar su corazón parado, de sufrir una fibrilación ventricular, que es una enfermedad muy, muy, muy grave en la que el paciente estaba más para allá que para acá, pues después de 9 descargas del desfibrilador que dotó la policía local y el ayuntamiento de Ubrique, Y el curso que realizaron los agentes de la policía, pues se hicieron todas las cosas bien, y afortunadamente este hombre pues hoy puede contarlo y puede pasear perfectamente. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.